la buena, que tú tienes la medicina que me quita la pena, la que quiero para el desayuno y para la cena. De mi soledad, ya veo que era cuestión de tiempo. Todo llega en el momento que debe llegar. Llega cuando debe llegar. Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo. Sacúdete a todos los bandidos, los que se atrevieron a jugar contigo. Tú diles que yo ahora soy el que te tiene, quien te lleva. Te canta canciones. Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo. Sacúdete a todos los bandidos, los que se atrevieron a jugar contigo. Tú diles que yo ahora soy el que te tiene, quien te llena las paredes de globo, de corazones. Y te canta canciones. Dile a todo el mundo que eres mío y de nadie más. Ya yo me gradué de la universidad de tu cuando te veo. Tu boca me fascina, esos labios de moca, y yo me pongo duro, bien duro como roca. Tu cuerpo me aloca y hacerte el amor me provoca. Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo. Sacúdete a todos los bandidos, los que se atrevieron a jugar contigo. Tú diles que yo ahora soy el que te tiene, quien te llena las paredes de globo, de corazones. Y te canto. Llega cuando debe llegar.